displicente. Es, vale. No es mi pedo. Sí, pedo, sí. No es mi pedo. Digo, ya. Que obviamente también era uno de los problemas de generación que estaban exponiendo en el cómic, ¿no? Y él experimenta menos de 6 grados de separación de ese evento. Sí, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, nosotros vamos a un corte y vamos a seguir platicando de esto regresando. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Pónganse de pie, infieles. Esto es el himno. Regreso. Let's do a head count. A couple of master assassins. The demigod. A super soldier. And me. I have an army. We have a Hulk. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterarle de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Antes que se me olvide y en lo que acá terminen de platicar, pues vamos rapidísimo con los saludos. Un saludo a toda la banda de La Covacha. Gracias por el apoyo que nos están dando en Twitter. Gracias a la banda de Comicorp, al buen Eric del Shiru Parker, que nada más se aparece en Twitter, pero ahí anda el Eric del Shiru Parker. Ah, saludos. Que por cierto, le mandan felicitaciones a Cal Clarkey por su reseña de Wonder Woman de la semana pasada. Sí, hasta me dieron ganas de leerla, pero si no leyera Thor, que está más chingón. Pero, bueno, dicen que en realidad, o sea, que ¿puede como ser? Lo explicó, que sí, ¿puede ser? Es básico. ¿Se vale? Uno. Te lo creo. O sea, te lo creo. Te la compro, sí. Pensando de que toma las cosas de quien vienen, y no es en ofensa a mi carnalito, sí, ¿no? Sino simplemente sé que es un Marvelita extasiado y yo igual hay no, cosas de DC. Neta, que... Journey into the Mystery es la neta, ¿eh? Está muy chido. Está bien hecho. Sí, neta, sí está bien hecho. Y Wonder Woman, debo decir, me lo tocaste leer, ¿eh? Es lo debo que dicen. Ajá. Un saludo también al buen Tonorochi. Qué bueno, porque la neta yo compré varias etapas. ¿De sí, que Wonder Woman? Puta, no. Varios compramos varias etapas. Desde Deodato. Cuando estaba Deodato, güey. Que escribe también un boom que hubo muy cabrón. Ruka. Simón. No pudieron. ¿Cómo se llama el de Hécate? ¿El donde sale Troika? ¿Es Troika? No. Donde no, sale donde sale la pata de Wonder Woman sobre la capucha de Batman. Bueno, no, con todo de que era incluido. Es Hecateia, es un hardcover y está buenísimo. Está y buenísimo. Aparte Hecateia sí realmente sí vendió. Es una bueno. Tú me lo prestaste, sí. ¿Verdad? Hecateia sí. Y está, y es, ya te lo regresé. Hecateia. Sí te lo regresé. Y con J.K. Jones. ¿Eh? Sí te lo regresé. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, pero retomando, entonces estamos con un saludo rápido. Entonces, la banda de Comic Corp, un saludo, gracias. A la banda de La Covacha, al buen Lioco, al buen Eric de Shiru Parker, a el buen Federico allá en Tamaulipas, que ha como da lata con sus saludos, al buen Tunorochi. Que por cierto, perros, hemos estado posteando en el blog. Yo creo que lo voy a volver a suspender porque. ¿Nada? Nada. Ni hablar, así funciona. Que va a haber una subasta de los artículos del Capitán América. ¿Ya la hubo? Ya la hubo, es correcto. Eso lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí? No sé, no me acuerdo. No, creo que no lo dijiste. No, sí, no lo comenté, no. Pero está ahí en el, sí, está en el ya, blog. Ya fue la subasta, muy exitosa, ¿tosa? Muy buena. Uh-huh. Qué bueno. Estuvo muy chida. También. Hablen cuando subasten los chones de Natasha Romanoff. Sí, no, no. Obviamente también un saludo al buen Tunorochi, que andaba perdido en el Tunorochi, ya apareció nuevamente, el carnalito Tunorochi. Entonces hay un saludín también. Y ahora sí, retomando, estábamos platicando, ya para terminar. Sí, la cuestión de Avengers, de Nick Fury y Big Week, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, para terminar, lo que pasa, acontece, sucede y todo lo demás, uh-huh. Es que, pues tal cual, se ven infiltraciones de Natasha, se ve Hawkeye metido, muy metido en todo el relajo de Thor. Lo que no vemos es que después de la batalla, cuando llega... Se da unos besotes con el güero. No, pero llega tarde, llega en un jeep y ya encuentra derrotado a Destroyer. Entonces, como siempre, S.H.I.E.L.D. se lleva los restos del Destroyer, ¿no? Los lleva a analizar y ya analizándolos suelta el tremendo beam de energía y lo ve el agente Coulson y le dice al científico que es este cuate, ¿no? No es el científico uno de los que están en el grupo de Thor. No sé, pero activan a propósito el rayo, ¿eh? Bueno, sí. Porque están experimentando. Pues debe ser, porque van a buscarlo al final de Thor y se lo trae Nick Fury. Efectivamente, ¿no? Entonces lo que hacen es

Ay, es que no me gustó cómo no agarre carnita y que tengas que destripar. Por eso nosotros nos llamamos destripando. Destripando. Te voy a decir una cosa, el ahí lo hubieras cortado, güey. No, no, para salir, cabrón. Porque el número 0 y el número 1 de lo que alcancé a ver del X-Men Avengers está chido, pero ya lo platicaremos la semana que entra. Y ahora sí, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, a nombre del buen Chico, del buen Clarky. Sí, pues ya despídelo y vámonos ya. ¿Cómo se apaga esta mierda? Ay, apúchale.